Muy bien, vamos a hablar con el presidente del Sistema Integrado de Salud, el doctor Matías Tringler. Matías, buen día. Aquí Norma, ¿cómo estás? Buen día, Norma, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, molestarte, interrumpiendo tu tarea para que nos cuentes, porque mañana llega el ministro Kreplak con muy buenas noticias. Entonces, la idea es que nos cuentes a ver de qué se trata. Sí, bueno, efectivamente mañana está llegando el ministro, viene con la presentación de las nuevas ambulancias que desde Nación y luego a través de SAME provincia han distribuido a distintos municipios. Nosotros habíamos solicitado el año pasado la posibilidad de que Tandil reciba una nueva ambulancia para renovar las que tenemos, digamos, ¿no? del SAME, el sistema SAME. Y bueno, hemos tenido después de un tiempo la buena noticia de que íbamos a disponer de una de estas ambulancias que están entregando, que hoy se hizo el acto en Ensenada con todas las ambulancias que se habían comprado. Y bueno, una de ellas viene mañana y se entregará acá en Tandil. Y también va a realizar anuncios ligados al centro de vías respiratorias, el convenio con la terapia intensiva pediátrica. Exacto. Bien, contame todo eso. El convenio de la... digamos, había un convenio obviamente existente con la creación de la terapia, que ya tenía más de 10 años. Sí. Y bueno, lo que se renueva el convenio con el gran cambio, por decirlo de alguna manera, que es que de las 4 camas que tiene la terapia intensiva pediátrica, 2 camas van a estar disponibles para chicos de la región, digamos, ¿no? Para chicos de en principio región octava y de acuerdo a las necesidades para chicos de toda la provincia. Sabemos que las terapias intensivas pediátricas es un recurso muy, muy limitado en la provincia de Buenos Aires y bueno, también cuenta con una de ellas y con este nuevo convenio un poco formalizamos la decisión de poder aceptar pacientes de la región. Claro, más allá de todo esto que me estás contando, también cuando hablo del hospital de adultos, digo lo mismo, ¿no? Hay una gran cantidad de gente que tuvo que dejar de pagar su obra social, otros que no tienen trabajo, y todo recala en los hospitales, ¿no es cierto? Entonces, digamos que hay que tener lo necesario para poder recibir a muchísima más cantidad de gente de la que se esperaba. Sí, de hecho el ejemplo del hospital de niños es único hoy, por más que uno tenga obra social, es el único sector de internación. Claro. Y de guardia también, con lo cual ya el hospital de niños tenía de por sí una demanda del total de la población. Pero bueno, desde el punto de vista estadístico, 4 camas siempre fue más que suficiente para, por suerte, ¿no? Para la población pediátrica de Tandil. Hablamos de camas de internación de complejidad de terapia intensiva, por supuesto. Bien. Y bueno, y esto no deja, digamos, de formalizar algo que también venía sucediendo, porque muchas veces hemos tenido pacientes internados que no sean de Tandil. En la terapia pediátrica hemos resuelto muchas situaciones complicadas de pacientes de Rauch, de Olavarría, de distintos lugares de la zona. Esto formaliza algo que se venía haciendo, pero a su vez abre la posibilidad de que bueno, también sea también una ciudad que reciba pacientes pediátricos con complicaciones severas. Seguro. Bueno, la vez pasada cuando estuvo Martina Iparreguirre aquí en el estudio, yo decía qué lástima que el ministro no da una conferencia de prensa, ¿no? Creo que no está en los planes, ¿verdad? ¿Sabes algo? Entiendo vos? Que, bueno, desde el punto de vista protocolar, la reunión con el ministro va a ser en el acto de entrega de la ambulancia y ahí mismo vamos a firmar el convenio nuevo de la terapia. Supongo que habrá algún intercambio con la prensa en ese momento, pero no una conferencia o una rueda de prensa formal. Correcto. Que bueno, que nosotros obviamente la hemos ofrecido, pero bueno, son decisiones protocolares que tienen que ver con ceremonias, sí, con el, ¿no?, tiempo, sí, con el tiempo también, ¿no?, que debe tener ser, para, sí, para realizar todo, todas esas cosas aquí en Tandil, pero hubiera sido muy interesante. De todos modos, está muy bien. Bueno, felicitaciones por el trabajo y a seguir adelante, y estaremos en contacto. Bueno, como decía, como le decía recién a la gente de ANSES, el viernes 31 me despido de 2 por la mañana. Y si no, volvemos a charlar en este tiempo. Agradecerte infinitamente todo, todo lo que me has acompañado en todo el tiempo, no solamente en esta emisora, sino en la anterior también. Solo agradecimiento. En lo que emprenda, toda la suerte, se lo mereces. Gracias, gracias. Estaremos por ahí los sábados acá, ¿eh? Vamos a verlo, estamos evaluando, lo estamos evaluando. Gracias, bueno, Matías, abrazo, gracias, enorme, te quiero mucho, gracias. Hasta luego, chao, chao. Adiós, adiós.